más. Otra vez. Fue lanzada al más allá. Hemos logrado ser del agrado universal, porque llevamos la alegría más natural. Con la esencia de trayectoria folclórica que se difunde en toda la América. Nuestra vigencia no es ninguna casualidad. Por eso ahora, con este himno quiero cantar. Esto es lo más, lindo que nos pudo pasar. Esto es lo más, y ya nadie lo podrá negar. Esto es lo más lindo que nos pudo pasar. Esto es lo más, y ya nadie lo podrá negar. ¡Ahí va! Con alegría, con mucha alegría en el corazón, loco. En Miami y en Nueva York, todos los genios buscan remedio a la depresión, y se encontraron en el cuarteto la solución. Extraterrestres en sus planetas bailaron ya y le enseñaron a las estrellas a cuartetear. Un astronauta que fue a la luna me comentó que la gastaba dentro de un plato volador. Esto es lo más lindo que nos pudo pasar. Esto es lo más, y ya nadie lo podrá negar. Esto es lo más lindo que nos pudo pasar. Esto es lo más, y ya nadie lo podrá negar. Gracias a ustedes por nuestra vigencia. Gracias a ustedes.